Sí, y vamos a estar como el opresor intendente, vamos a estar haciendo un anuncio. Nosotros tenemos determinada cantidad de lotes y tierra. Nos fue muy bien en la experiencia que en su momento hicimos con tanto la inscripción como el sorteo de viviendas, que fue un sistema que le dio oportunidades a distintos segmentos de la población y que además, por otro lado, fue un proceso muy transparente donde todo el mundo pudo participar y ser testigo del proceso. Así que nosotros creemos que en una semana más vamos a estar en conferencia de prensa desde el área de gobierno, el área de planificación, contándole a la ciudadanía cómo va a ser el procedimiento, pero básicamente sí anunciar que la inscripción se va a hacer por vía online, como lo hicimos anteriormente, que además funcionó muy bien, no hubo ningún tipo de inconvenientes, y se pudo hacer todo el procedimiento en casi 30 días para llegar finalmente al sorteo. ¿Qué cantidad de lotes van a ponerse a disposición para este sorteo? Mira, hay distintas lógicas, pero estamos hablando de más de 300 lotes. Uh-huh.